boni sangai boni sangai ma bisengora motema e mama e zonga e mama ai boni kona yona sari kosela yo e bisa kanda na motema e nakolela nakobenga e mana mama e zonga e zonga e mama akende te poete pastora bolingo bolingo ya mama la kore lapa adia kese api poni sangai poni sangai kambi sengora matemba e mama e zonga e mama Naiboliko na yona zaliko zela yo Nebisa kanda na mote mae Nakolela nako venga e wala mama e zonga e mama Patende ke poete patola pata Boliko bolingo ya mama nakolela pa Ana sengi o mame, ana sengi o pardo, ana sengi o mame, ana sengi o pardo, ana weyo mama, ana kufa o che, mama zango mame, ana leli bolingo. Asi tangana kufela ki o che o o o e me, sali samara bika e e, o mama e. Ana penga yo pepe, ana penga yo engongo, ana penga yo pepe, ana penga yo engongo, ana weyo mama, ana kupa oche, mama ya zango mame, ana leli pa wakse o. Asi tanga na kupela kio sheyo, o eme, sali samara pika eme, o mama e. Ana penga ya kese, ana penga yo papa, ana penga ya kese, ana penga yo papa, ana weyo mama, ana kufa o sheri, olu samba o sheri o, ana leli bandu bwila o. Asi tanga na kufela ki o sheri o, o eme, sali samba na pika ele, o mama e. Ana penga yo pepe, ana penga yo engongo, ana penga yo pepe, ana penga yo engongo, ana weyo mama, ana kupa o sheri, olu samba o sheri o, ana leli pepe kaleo. Asi kanga na kupela ki o sheri o, o o eme, sali samba bika eme, o mama e. Ana penga muyamba, ana penga yo papa, ana penga muyamba, ana papa, ana weyo mama, ana kupa o sheri, olu samba ngo sheri o, ana leli dia kese o. Asi tanga na kupela ki o sheri o, o eme, sali samba na pika e, o mama e, ana sengi o boliko. Joli puta. Bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima. Lido, lido. Thank you. Alisa marabika o mama ana sengi o boliko ana sengi o mambe ana sengi o pardon ana sengi o mambe ana sengi o pardon ana weyo mama ana kupa oche na mama ya sango mambe ana leli ba wase o asita mara kufela kio sheri o Alisa marabika ehe, oh mama ehe, kana sengi yo bolingo. Engana benga yo mami, aina benga yo engongo. Ara benga yo mambe, aina benga yo engongo. Ara we yo mama, ara kupa o sheri, ori akese o sheri o, ara leli mama ehe. Asita marabika kio sheri o ehe. Alisa marabika ehe. Engana benga yo lito, ana benga yo papa, ana benga ya kese, ana benga yo papa, ana weyo mama, ana kupa o sheri, komu yamba o sheri o, ana leli mama e. Asita mera kufela ki o sheri e, o e me, salisa marabika e, o mama e. Engana benga yo mame, ana benga yo papa, ana benga yo mame, ana benga yo mame, ana we yo mama, ana kupa o sheri, olu samba o sheri o, ana leli dia kese. Asita mera kufela ki o sheri o, o eme, salisa mera bika ehe, o mama ehe, ana sengi yo bolito.